casa, vamos al altar. Yo miré una comalteca, linda de verdad, y me dijo la graciosa, vamos al altar. Lindos ojos.